No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 18 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y ayer por la mañana leíamos en Página 12 la noticia o la revelación de que el arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, está sospechado de financiar a un ex capellán imputado por delitos de lesa humanidad justamente en esa ciudad, pero no solo eso, sino que habría también complicidad de otro arzobispado, lo cual también lleva a preguntarse si no hay también en un nivel superior de la estructura de la iglesia un sistema que cobije todavía a delincuentes de lesa humanidad. La nota lleva la firma de Diego Martínez. Diego es compañero mío, trabajamos codo a codo todos los días, así que me da mucho placer saludarlo y darle la bienvenida a Diario del Futuro. ¿Cómo andas, Diego? Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien, vos? Bien, che, todo tranquilo. Bueno, clarifica un poco, yo recién daba el título, por decirlo así, o anunciaba la noticia, clarifica un poco de qué se trata esta nota que presentaste vos, esta investigación. A ver, Aldo Varas, era el capellán del batallón 181, una de las unidades que funcionó dentro del Quinto Cuerpo de Ejército, y digamos, hay testimonios que lo involucran en delitos de lesa humanidad desde el 85, desde el juicio a las juntas, ya hay testimonios públicos, digamos, ¿no? Después tuvo todo un largo proceso, en el juicio por la verdad del 99, él mismo declaró y admitió que sabía de la escuelita, admitió que había visto torturas en un grupo de pibes que fueron blanqueados de la escuelita al batallón y que estuvieron como un mes en el batallón. Digamos, hay un cúmulo de pruebas muy importante contra Varas desde hace muchísimos años. La causa contra los civiles, como de costumbre, cuesta muchísimo más que avance que contra los militares, y Bahía no fue la excepción. La causa empezó a avanzar recién cuando los jueces, que no eran bahienses y que llevaron adelante los dos juicios, ordenaron que se investigara a Vara por un lado y a los Massot por el otro. Y bueno, después de este largo proceso, en agosto del año pasado se ordena la detención de Vara y bueno, poco tiempo después no aparecía, se lo declara prófugo, el Estado, pone una recompensa para quien aporte información. Lo cierto es que pasaron 8 meses con Vara prófugo hasta que el lunes pasado se lo detiene en Ciudad del Este. Y bueno, digamos, a partir del lunes pasado que se desencadenan todos estos hechos que ahora son noticia, y es bueno, digamos, la complicidad de la iglesia claramente, digamos, encubriendo a un prófugo. ¿Por qué? Porque el tipo estuvo todo este tiempo en una parroquia de Ciudad del Este, en Paraguay, y digamos, no solo estuvo, sino que cuando trasciende su detención, las declaraciones que el párroco que lo acompañó a él a presentarse a Interpol hace, digamos, dejan en claro que sabían que estaba imputado, digamos, o sea, porque como que justifica por qué estaba guardado ahí, porque, digamos, lo pintan como un perseguido, lo mismo que intentaron, no sé, el juez de Mendoza, el camarista romano cuando se fue a Chile, o tantos otros que fueron capturados en el exterior. Así es. Y bueno, y ahí tenés al mismo tiempo después al obispo de esa diócesis diciendo que bueno, que en realidad no había sanción canónica, por lo tanto, digamos, no estaban cometiendo ningún delito desde el punto de vista de la iglesia. Por supuesto que se mantienen bastante al margen de lo que es el Estado de Derecho y lo que es una imputación penal en la Argentina, ¿no? Y por otro lado, el tema del obispado de Bahía Blanca, ¿por qué? Porque Vara depende del obispo de Bahía Blanca. Y el, digamos, el comunicado que saca la diócesis de Ciudad del Este la semana pasada aporta un dato que es clave, que dice que lo recibieron a pedido del obispo. O sea, un comunicado que ellos sacan en realidad para responder a ciertas informaciones que habían trascendido la semana pasada en Ciudad del Este termina tirando como al pasar un dato que es central para reforzar la denuncia por encubrimiento que ya habían hecho los fiscales días antes, y es la responsabilidad del obispado de Bahía Blanca al que pertenecía Vara. Digamos, y el obispo de Bahía Blanca en noviembre pasado había dicho que él no sabía dónde estaba Vara, que no tenía idea, cuando, digamos, días, el martes pasado creo que fue, admitieron que todos los meses se le había seguido enviando la plata que tenía que cobrar mensualmente. Por eso se los está investigando en este momento por encubrimiento. Bien, el hecho de que haya un arzobispo o un obispo involucrados puede llegar a implicar que haya incluso en los niveles más altos de la iglesia también conocimiento y una articulación, o esto parece más, si se quiere, una patriada de Garlatti, el arzobispo de Bahía Blanca. Mira, eso supongo que, o sea, espero que lo determine, que lo irá determinando con el tiempo la investigación judicial. Sinceramente no estoy en condiciones de afirmarlo, digamos. O sea, lo que está claro es las negativas del arzobispado de Bahía Blanca, cuando se le pidió información sobre Vara, incluso en el juicio oral, cuando lo citaron a declarar en 2012, en el primer juicio oral que hubo en Bahía, la iglesia dijo desconocer el paradero de Vara. En ese momento, como se lo citaba como testigo, bueno, pasó, no lo ubicamos y que siga, que pase el testigo que sigue, digamos. Pero ahora es distinto, o sea, imagínate que vos, una institución jerárquica como la iglesia, es muy difícil, digamos es incomprensible que digan no sé dónde está alguien, cuando el sacerdote que depende del obispo tiene que informarle permanentemente, y más aún si fue a otra diócesis donde admiten que él siguió dando misa, digamos, para eso me lo explicaba ayer el sociólogo Fortunato Malimachi, digamos, vos para seguir dando misa, oficiando como sacerdote, tu obispo te tiene que autorizar, que legitimar, o sea, que decir que demostrar que vos seguís en actividad, de alguna manera, con lo cual eso es lo que muestra más burdamente, digamos, que no podían desentenderse e ignorar dónde estaba Vara, ¿no? Y después está el tema de los recursos económicos, además, ¿no? Porque, digamos, hay un apoderado, un civil de Bahía Blanca, que todos los meses recibía un cheque, hay que ver por qué vía se lo hacía llegar, o si lo cobraba y le hacía llegar los recursos económicos, por qué vía, pero digamos, este es un dato que propias fuentes del arzobispado admitieron ante los fiscales Nevia y Palazzani la semana pasada. Así que, digamos, claramente hay una responsabilidad, sobre todo de Bahía Blanca, digamos, lo de Ciudad del Este también, habría que ver ahí, yo no sé cómo será la imputación con alguien que, digamos, personas que en última instancia viven en otro país, pero también claramente tenían que ser conscientes de que estaban guardando a un prófugo de la justicia de otro país. Bien, el arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garretti, ¿ya está siendo investigado por alguna otra causa que esté vinculada con delitos de lesa humanidad, o es una figura a la cual hasta ahora no se le había, digamos, acercado la justicia en ese sentido? No, para nada, no, Garlatti entra en escena, digamos, a partir del encubrimiento de Vara, o sea, se lo investiga puntualmente por encubrir al prófugo desde agosto del año pasado hasta ahora, pero no por su participación en delitos de la dictadura, no, nada que ver con eso. ¿Y cuál es la situación procesal actual está imputado, o sea, el fiscal Castaño, que es quien recibe la denuncia de los fiscales Nevia y Palazzani, presenta la denuncia, o sea, mejor dicho, activa la acción penal, o sea, le pide al juez que lo cita indagatoria por el delito de encubrimiento a él y al apoderado. Ahora, lo que está pasando en este momento es que, digamos, la primera jueza que recibe eso se excusa porque en realidad es la hija de un marino imputado por delitos de lesa humanidad. Esto en Bahía es lamentablemente muy habitual. El segundo juez que recibe es Santiago Martínez, que es el mismo que no encontró ningún elemento para imputar ni a Massot ni a Vara, dato que me parece lo pinta bastante, y lo que es que rechazó la recusación de la jueza anterior, con lo cual en este momento se está viendo, digamos, quién va a agarrar esta papa caliente, que es nada menos que un pedido de indagatoria del arzobispo de Bahía Blanca. ¿Y la situación del ex capellán Vara? Bueno, Vara ahora está con una figura nueva que es el arresto parroquial, digo yo, porque ya no es el arresto domiciliario tradicional, sino que está arrestado en una parroquia. Un juez de garantías de Paraguay, a pesar de su manifiesta voluntad de no entregarse a la justicia, teniendo en cuenta la edad y los problemas de salud que tiene, le concedió que siga, digamos, que espere la extradición, o sea, que el proceso de extradición se desarrolle con él guardado en la misma parroquia donde estuvo prófugo. Así que Vara va a seguir ahí mientras avance el proceso de extradición, y bueno, esperemos que eso sea pronto, y ni bien se lo mande, se lo traslade a Argentina, tendrá que ser indagado en Bahía Blanca. Diego, a Vara exactamente, ¿cuáles son las acusaciones que se le hacen? Está referido a la escuelita, al centro de detención, la escuelita, pero ¿cuáles son exactamente las imputaciones que se le hacen? Mira, Vara, o sea, digamos, el Ministerio Público lo imputa como cómplice y encubridor de todos los delitos de lesa humanidad que se cometen, no de todos, digamos, pero, a ver, las pruebas centrales contra Vara surgen fundamentalmente de un grupo de estudiantes secundarios que fueron secuestrados a fines del 76, estuvieron un mes en la escuelita, y después los blanquean entre comillas, porque en realidad siguen, digo, para sus familiares siguen desaparecidos, pero digamos, en vez de, muchas veces a los secuestrados de la escuelita los sacaban, los tiraban en el Parque de Mayo o atrás de algún parque de Bahía, y los largaban así. En este caso, como era un grupo bastante grande, los largaron de la escuelita. Recuerdo que cuando aparecen en el... También, un grupo simula que los larga, otro grupo simula que los rescata, los mismos militares con diferencia de minutos, y los llevan al batallón 181, que es donde era capellán Vara. Y es ahí donde él tiene un contacto permanente con estos pibes, porque eran pibes de 18, 19 años, ve las secuelas de la tortura, cosa que él mismo admite cuando el fiscal Cañón en el juicio para ahora lo presiona y diga, sí, bueno, está bien, las vi, no me acuerdo dónde, en qué parte del cuerpo, pero sí es cierto que las vi. Y los pibes estos cuentan que ellos le contaron a Vara de las torturas, de la corriente eléctrica, de la picana, y que él sí, le decía recen, digamos, les traía galletitas, cigarrillos, pero ni comunicó nada hacia afuera, ni por supuesto tampoco después aportó absolutamente nada a justicia. Esa te diría que es la principal prueba, no la única. O sea, hay otros testimonios que hablan. Hay un testimonio de un conscripto que dice que estaba muy vinculado al personal de la escuelita, pero bueno, digo, habrá que ver hasta dónde eso después sirve como prueba. O sea, no hay nadie que lo haya visto y que lo ubique adentro del centro clandestino. O sea, sí hay testimonios que hablan en forma genérica de sacerdotes que iban al centro clandestino, pero pudo no haber sido Vara, digamos. Dentro había otro capellán, que era Dante Vega, que murió hace años, y bueno, también estaba el obispo, el arzobispo, que también tenían una relación muy fuerte con el Quinto Cuerpo de Ejército. Diego, durante la charla se mencionó un par de veces el nombre de Massot, el director del diario La Nueva República, que también está en este momento siendo investigado, y al igual que el capellán Vera, se trata de, como vos bien lo decías, cómplices civiles de la dictadura militar. ¿En qué estado está, más allá de estos dos casos, la causa que investiga la complicidad de civiles durante la dictadura en Bahía Blanca? Bueno, justamente en las últimas semanas, afortunadamente se destrabó, en principio, la imputación contra Massot, digamos, porque Vara ya tenía el pedido de detención que había ordenado la Cámara Federal. En el caso de Massot no se llevó a esa instancia, todavía no se pidió la detención. Sí se lo indagó, cosa que no se pudo hacer con Vara, obviamente, porque estaba prófugo. Sí se lo indagó, ahora es el juez el que tendrá que resolver su situación procesal, o eventualmente si lo va otra vez a citar para ampliar la indagatoria, que era una posibilidad que se barajaba también. Pero bueno, lo cierto es que después de muchísimos años, el director de la Nueva Provincia y claramente un ícono del terrorismo de Estado, no solo en Bahía Blanca, fue finalmente indagado. Y si vos me preguntás por los civiles en general, hubo un tercer civil que fue el primer imputado de estos civiles en realidad, que fue el entonces juez federal Guillermo Madueño, juez que hasta el año 2004-2005 integraba el mismo tribunal oral que hoy está juzgando a los represores de la ESMA, o sea, para que nos ubiquemos a dónde estaba, y su hermano Raúl Madueño, juez de casación hasta hace muy pocos meses. Madueño fue el otro civil, digamos, muy importante y, digamos, imputado desde el primer momento, desde poco después de la reapertura de las causas, que también estuvo prófugo, después fue capturado y finalmente después murió poco tiempo después de una enfermedad. Pero, digamos, el hecho de que Massot haya sido indagado y pueda eventualmente en cualquier momento ser procesado y detenido, bueno, es un paso importantísimo para Bahía. Y lo mismo el caso de Vara. O sea, Vara, el tema es que tiene 80 años, a diferencia de Massot, que es mucho más joven. Pero bueno, ojalá se logre avanzar. O sea, hubo muchos otros sacerdotes, o hubo varios por lo menos, que contra los cuales tranquilamente había igual o más prueba que contra Vara. Pero bueno, lamentablemente la impunidad biológica les jugó a favor. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la participación en Diario del Futuro, que hayas hablado con nosotros a esta hora, y te agradecemos también la claridad con la cual expusiste esta noticia, esta investigación que leímos hace unas horas en Página 12 y ahora replicamos acá en Diario del Futuro. Bueno, un gusto enorme. Un abrazo, Nico. Un abrazo. Hasta mañana, Diego. Hablábamos entonces con Diego Martínez, periodista de Página 12, responsable de la investigación publicada ayer en Página 12 respecto de la complicidad del arzobispo de Bahía Blanca con la fuga, ¿sí?, con el de un excapellán vinculado con los crímenes de lesa humanidad en esa ciudad. Así es, un dato para sumar sobre los prófugos, los represores prófugos, ya suman 74. Un informe de fiscales que se difundió hace unos días daba cuenta de este número. 5 son de Bahía Blanca, una ciudad que tiene concentrado bastantes prófugos, teniendo en cuenta que es una ciudad, por ejemplo, Mendoza tiene 21, pero es toda una provincia. Claro. Así que un numerito ahí para sumar.